para ser feliz. Él te fue infiel conmigo una vez. Él te fue infiel y yo no soy nadie para entrometerme. Más tengo la llave de muchos placeres porque les hacen falta eran tus deberes y tú no has podido saberle cumplir. Él me quiere a mí para ser feliz. Él te fue infiel conmigo una vez. Mi cuerpo besaba pidiendo placer. Junto a ti nunca sintió nada. Tú no le entregaste, no le demostraste lo que tanto lo amabas. Él a mí su cuerpo entregaba mientras acababa lleno de placer. Junto a mí su pecho agitaba. Se liberaba con todas sus ganas. Conmigo a la cama para serte infiel. Ya no te quiere, que no queda nada. Y busca en mis brazos este fuego ardiente que enciende su piel. Él te fue infiel conmigo una vez. Él te fue infiel y yo no soy nadie para entrometerme. Más tengo la llave de muchos placeres porque le hacen falta, eran tus deberes y tú no has podido saberle cumplir. Él me quiere a mí para ser feliz. Él te fue infiel conmigo una vez. Y me di lo que buscaba. Mi cuerpo besaba pidiendo placer. Junto a ti nunca sintió nada. Tú no le entregaste, no le demostraste. Nunca tanto lo amabas. Él a mí su cuerpo entregaba mientras acababa lleno de placer. Junto a mí su pecho agitaba. Se liberaba con todas sus ganas. Conmigo en la cama para siempre.